Bueno, para nosotros fue un tremendo desafío desarrollar este torneo porque estamos hace 15 meses acá en Punta Arenas y el hecho de desarrollar un torneo de futsal para nosotros era novedoso. En enero es desarrollar un mundialito acá en Magallanes. Tal como se hace en el norte, traer equipos de Santiago, de Argentina también, del norte Argentina. Si hay equipos de Perú que estén interesados en venir. Y bueno, los de la Patagonia acá, por mí, son palabras mayores, pero eso es una de nuestras metas que tenemos, aparte de nuestra gira, es desarrollar ese torneo.